Renovación, la energía no se pierde, solo se transforma, y eso es que sucederá con ustedes. Todo cambio es doloroso, pero será para el bien de todos. Tendrán que aceptar y entender que en toda causa formada, los efectos son inevitables. Por un lado, ustedes formaron causas que agravaron los problemas futuros con respecto a ustedes y al planeta, pero si lo vemos desde otro punto, existe la causa universal donde intervienen las dimensiones cósmicas, cuyas estructuras gigantescas escapan al entendimiento global de ustedes. El alineamiento de las cuatro dimensiones se debe a un reciclaje enorme de energías, pensamientos. Estas energías se adaptan y se acoplan a otras estructuras monumentales que no podrían verse a simple vista. Para entender lo que estamos explicando, ustedes tendrían que tener el conocimiento global de lo que les acontece, saber que el universo funciona como una mente, donde emana, absorbe, adjunta, recicla, elimina, mezcla, etc. A las energías pensamientos para que ellas sirvan de fundamento en la elaboración de nuevas ideas. Sabemos que al explicarles de esta manera, la comprensión y el entendimiento no les es satisfactorio. Ustedes necesitan detalles palpables que se fundamentan en la realidad densa en que viven para poderlo captar y asimilar. Los seres y el planeta Tera se van a alinear con cuatro dimensiones. Esto indudablemente traerá catástrofes y movimientos telúricos fuertísimos, las placas tectónicas se moverán quebrando y separando los continentes, porque la fuerza gravitacional y magnética tendrán que acoplarse a los soportes universales colocándose de acuerdo a los parámetros exigidos de evolución y elevación energética. Tienen que entender que los sucesos futuros con respecto a ustedes y al planeta serán extremadamente necesarios e indispensables para el avance y el direccionamiento energético que el plan cósmico ha trazado. Ustedes pertenecen a una mente grande y poderosa de energías pensamientos localizada en Orión. Esta constelación es la cabeza de un cuerpo cósmico, donde ustedes son una célula planeta, realizando su función y para lo que fue creada. Los cambios estructurales, orgánicos, genéticos, energéticos, biológicos, vitales y más serán inevitables, es el proceso natural de especie y evolución. Por eso los estamos preparando para las mudanzas venideras, transmitiéndoles infinidad de mensajes, comunicaciones, informaciones, anuncios, señales, sonidos, y conocimiento en todos los niveles mentales, científico, tecnológico, filosófico, artístico, etc. Los seres preparados internamente, que trabajen en sí mismos elevando su energía pensamiento. Aquellos que se acoplen energéticamente a las transmutaciones globales cuyos cerebros rompan los esquemas establecidos y,